¿Cómo está, intendente? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, intendente. Ayer hubo estuvo realizando gestiones, así estuvo reunido con el ministro de la producción, bueno, por este proyecto que tienen para la industria en lo que es el aeroclub, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros al inicio de esta gestión comenzamos a trabajar con la gente del Aeroclub de La Barría para trasladar toda la actividad y concentrar toda la actividad aeronáutica en lo que es las tierras del aeropuerto provincial, que es una superficie más que razonable para ejercer las actividades aeronáuticas en la ciudad. Y a su vez estaba este otro predio, que son 200 hectáreas, que la verdad tienen primero un valor importantísimo para la ciudad, es un capital de la ciudad, y segundo, que está pensado para, o estamos pensando utilizar esas tierras en el desarrollo industrial de la ciudad. Para que tengamos una idea, nosotros en un año y menos de un año y medio hemos empujado la erradicación y la venta de predios en el parque industrial. Más de 60 predios han sido vendidos y reservados en las tierras del parque industrial de La Barría, como así también en la zona de actividad logística, que ya está empezando a tomar cuerpo con esta inversión tan importante de una empresa cordobesa en esa zona. Así que esto nos exige y nos pone frente al desafío de la construcción de un nuevo parque industrial, y para esto estamos trabajando de una manera distinta a la que se desarrollaron los anteriores parques industriales en la ciudad. No lo estamos trabajando solamente en la provisión de los servicios, sino básicamente en ver cuál es el destino de ese parque industrial, cuál es el rol que va a ocupar en el desarrollo de la ciudad para los próximos años. Y ayer estuvimos efectivamente reunidos con el ministro de Producción, Martín Ferré, junto con Carlos Gianella, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, para poder desarrollar lo que sería uno de los centros de servicio en el parque industrial, que es un centro de servicios, básicamente la posibilidad de brindar distintos servicios a la industria, que así se radique, un perfil de servicios de consultoría, un perfil de servicios de algún tipo de laboratorio de análisis y demás de los productos o los bienes que se vayan desarrollando o materiales que se vayan probando. Esto obviamente que tiene también patas locales como la Universidad del Centro, como la Facultad de Ingeniería fundamentalmente, que tiene un gran respeto, la agencia local nuestra, pero en principio avanzaríamos en un borrador de convenio que nos entregó la Comisión de Investigaciones Científicas para armar un trabajo conjunto entre ellos, que tienen el respaldo, la experiencia y a su vez el prestigio científico, junto con el municipio, para establecer en ese predio inicialmente un centro de servicios. Y a su vez, era objetivo nuestro y de la gente de la Comisión de Investigaciones Científicas y del Ministerio de Producción desarrollar en el próximo mes, seguramente concretar la constitución en la provincia de Buenos Aires de un espacio para el asesoramiento y la investigación en materia de materiales de la construcción. Tiene mucho que ver con la calidad de la producción de los bienes que salen de La Barría o que se producen en nuestra ciudad. Y para ello van a participar diversas cámaras que agrupan a los empresarios, ya sea las más conocidas en nuestra ciudad, como la Cámara de la Piedra, pero también el Instituto del Cemento Portland, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, y que tiene que ver con la normalización de la producción que se realiza destinada a la construcción en toda la provincia de Buenos Aires, y que obviamente nosotros somos uno de los principales polos productivos vinculados a la construcción, con lo cual tenemos allí mucho que hacer y que decir, y a su vez beneficiarnos con este tipo de trabajo. La Barría está muy destacada últimamente, y así me lo han hecho saber la gente del Instituto de Cemento Portland, por la calidad de los pavimentos que se han hecho en los últimos años en materia de hormigón, como así también el camino de los pueblos en su momento, y ahora las rutas, tanto el ensanche de la 226 como el enlace de la ruta 3. O sea que La Barría además es sin duda un lugar donde se va a poder probar la calidad de los productos o de los desarrollos que se vayan haciendo. O sea, intendente, que entonces esto va a ser algo más que interesante, más que importante para las empresas, ¿no? Este lugar de servicios. No, el lugar de servicios para nosotros es fundamental en el sentido de poder proveer de calidad y agregado de valor a la producción primaria nuestra. Claro. Hoy La Barría está identificado para la Comisión de Investigaciones Científicas en un distrito que tenemos producción agropecuaria, que tenemos la tradicional un rol tradicional e importante en materia de cabezas de ganado, en materia ganadera, pero fundamentalmente somos un, nuestro PBI está compuesto fundamentalmente por lo que es la producción industrial, básicamente lo que es la minera, lo que es la producción de la metalmecánica en nuestra ciudad, como así también todo lo vinculado a la construcción, y esto nos da un rol en la provincia de Buenos Aires que tenemos que obviamente profundizarlo, y a todo eso que es la producción primaria nuestra, ya sea la minería como también lo agrícola o ganadera, el desafío que nos queda a nosotros es seguirle agregando valor para que ese valor agregado rinda en mejores salarios para los trabajadores que se vayan incorporando al mundo del trabajo en la ciudad, como así también que los empresarios que decidan radicarse en nuestra ciudad o los barrienses que decidan producir tengan la posibilidad de tener empresas mucho más competitivas y de mucho mayor valor agregado. Intendente, buenos días. Martín Rodríguez lo saluda. Era para consultarlo. Usted hablaba, lo vuelvo un segundo, al centro agroindustrial. Hay muchas empresas ya que se desarrollan en el ramo y están instaladas en el Pío 1 y en lo que es el Pío 2. ¿Se prevé el traslado como para hacer más fácil la interacción entre estas empresas allí al centro agroindustrial, o se prevé que interactúen en donde están instaladas ya? No, en realidad van a tener que seguir instalando ahí, tienen una inversión muy importante y van a seguir trabajando en ese lugar. Lo que sí vamos a pretender, a ver, hay que conocer un poco la historia de nuestros parques industriales, que es un poco el reflejo de lo que ha ido pasando en la historia económica del país. El Parque Industrial de la Barriga, el Pío 1, tiene sus arranques allá por los 70, en la época del ingeniero Alfieri como intendente. Y ese parque, ustedes habrán visto que en realidad ha sido un parque que ha ido sufriendo los distintos avatares de la economía, en el sentido de que había épocas en las que se radicaban algunas empresas del sector que fueran, del sector económico del que fueran. En ese momento era bienvenida la radicación y la mano de obra, porque iba generando instalación de empresas y de industrias en nuestra ciudad, pero también hay que ser conscientes que luego vinieron los 90, donde el parque industrial, para que ustedes tengan una idea, había 50 personas trabajando después de la crisis del 90 en el parque industrial. Hoy tenemos entre 500 y 600 personas como mínimo en los parques industriales trabajando, y ya te digo, con un impulso de la radicación en este último año y medio que ha sorprendido y sorprende en la provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán visto, y creo que lo difundieron, el informe de inversiones de hace uno o dos meses atrás de la provincia de Buenos Aires. Olavarría es el municipio que mayor cantidad y volumen de inversiones atrajo en la provincia de Buenos Aires. Si nos estamos constituyendo claramente en un municipio que se ha logrado vender de la mejor manera posible y que se ha logrado, y que esto logra la erradicación industrial o inversiones que agregan capacidad instalada a las industrias que ya están radicadas en nuestra ciudad. Esto es fundamentalmente generar mano de obra para esa inmensa cantidad de pibes que viven en nuestra ciudad y que encuentran a través del mundo del trabajo la mejor dignificación que puede encontrar una persona, ¿no? Intendente, ¿tuvo alguna novedad más con respecto a la ampliación al ensanchamiento de la ruta 51, ya que, bueno, estamos hablando de este centro agroindustrial que se instalaría en la zona? Una cosa viene con la otra. En cualquier conversación queda presente, obviamente, esto. Ahí tenemos una profunda preocupación nosotros por el deterioro creciente que está teniendo esa ruta, pero además por lo que va a significar, y lo reitero, hay una cementera radicada en nuestra ciudad que ha decidido anticipar 2 años la explotación de la cantera. Lo que iba a ser el inicio de la explotación allá por el año 2014 va a pasar a ser el año que viene. Ya el destape prácticamente está finalizado, y eso va a significar algo así en el pico de producción de 300 camiones que van a pasar entre la entrada del camino que uno conoce como la Marí, pero que en realidad nos lleva a 16 de julio, en Loma Alta, y que ese camino, o sea, hasta la entrada a Cementos Avellaneda, eso va a significar sin duda un tránsito que va a deteriorar aún más la ruta. El lunes que viene vamos a estar con la secretaria de Infraestructura, Margarita Regui, asistiendo a una reunión con la gente de la Cámara de Cemento Portland, que agrupa a las empresas cementeras de Argentina. Básicamente van a estar presentes las dos cementeras radicadas en nuestra ciudad, y que va a significar, nos van a presentar un anticipo ya del proyecto de camino, de plano, del camino para poder avanzar luego en lo que sería necesariamente la búsqueda de los recursos. También ya hemos encontrado la predisposición de parte de estas mismas empresas que están trabajando en el proyecto, la predisposición para realizar algún tipo de contribución en un emprendimiento público-privado para la construcción de esta ruta. Esto es fundamental para los habitantes de Loma Negra, para el desarrollo de este nuevo parque industrial que necesita urgentemente la ciudad, como así también para todo el desarrollo de la actividad minero y cementera de nuestro partido. Uh-huh. El viernes estuve en Batimat, había estado usted el día anterior, creo, o el miércoles. Bueno, importante la presencia de empresas olavarrienses allí, el acompañamiento del municipio, ¿no? ¿Qué vio, qué le pareció esta muestra? Primero vi una muestra mucho mejor preparada en general y con mucho más entusiasmo inversor que lo que vengo viendo en los últimos años. Es la muestra de la construcción más importante que hay en el país y que más tiene alguna relación internacional. Y la verdad que uno se sorprendió cuando contaste, te puede haber pasado a vos si estuviste en las anteriores, la inversión que hay de algunos empresarios vinculados a la construcción, que tiene que ver con el gran momento que está pasando la industria de la construcción en la Argentina y que es uno de los ejes que ha planteado el Gobierno Nacional claramente para el desarrollo del mercado interno, para el desarrollo del país y que a nosotros como ciudad en particular nos beneficia enormemente. Ahí se destacaba, intendente, la cantidad de ventas que se habían cerrado allí mismo, ¿no? Que no había ocurrido años anteriores, por ejemplo. Sí, mira, en eso también sentir el orgullo de la barriense, vos habrás visto que era prácticamente el único municipio que tenía un stand de la envergadura que tiene el de la Barría. Sí, estaba algunas provincias como la provincia de Santa Cruz con un stand parecido, pero la verdad que a los empresarios alabarrienses, y esto lo hemos planteado desde el inicio de la gestión y ahora va tomando un poco más de vuelo y realmente lo aprovechan muy bien. Esto que vos estás diciendo, es decir, la cantidad de operaciones que se cerraron y lo que están trabajando en el envío de presupuestos a posteriori de la propia muestra hace que esto sea un éxito para nuestra ciudad. El trabajo lavarriense que se vende además afuera de la barría, esto es fundamental porque es plata que viene de afuera para nuestra ciudad. Supongo que habrás estado en el stand nuestro y, sí, sí. Y además estaba la gente de la Casa de los Cristales dentro de lo que era una feria aparte, que es la Feria del Vidrio y del Aluminio, y que también le fue muy muy bien. La gente de la barría realmente tuvo una presencia muy importante. Eso también sirve para que empresas de otros lugares vean que hay una interacción entre el mundo empresarial, entre la actividad privada y el Estado, que crea un clima de negocios favorables a la inversión. Y eso hace que Olavarría sea, esto que al principio conversaba con ustedes, una ciudad distinta en materia de atracción, de la erradicación de empresas en nuestra ciudad, de la atracción de capitales. Habla de una ciudad moderna, pero también una ciudad abierta a la inversión que nos genera trabajo para los olavarrienses y que además deja dinero, obviamente, en el circuito económico de nuestra ciudad, ¿no? Intendente, hablando de grandes obras, ¿hay alguna fecha prevista de inauguración para el enlace y para la autovía? No. Yo creo que en los próximos meses, primero, hoy tenemos, obviamente, el 25 de junio hay un cierre de listas y se viene todo el proceso electoral luego en la Argentina hasta el mes de agosto. Supongo tendrá que estar finalizado primero el enlace como corresponde, es decir, con estas obras que llevan 3 o 4 meses, y obviamente seguro que después habrá decisión del Gobierno Nacional de inaugurarla. Es una de las obras más importantes desde el punto de vista de la cuantía de la inversión, pero fundamentalmente importante desde el lugar estratégico que esto ocupa. Es decir, cuando Olavarría está siendo vista como un polo industrial, uno de los desafíos para los próximos años, y me parece que para la ciudad, y de las cosas que el centro de servicio este que tenemos que construir en el nuevo parque industrial tiene que tener, es ver cómo Olavarría gana potencialidad en el mundo. Si uno ve la producción olavarriense vinculada centralmente, salvo honrosas excepciones que hablan bien de los empresarios y del sacrificio de esos empresarios en particular, hay muy poca actividad nuestra que hoy se esté exportando. Es decir, muy poco de lo que se produce se exporta directamente desde acá. Eso para nosotros es un desafío. Estamos trabajando con la gente de la aduana y de la FIP para ver si podemos avanzar en algún tipo de convenio, pero fundamentalmente lo que necesitamos es empresarios que puedan tomar el desafío de la exportación. O sea, en materia de importación se está avanzando, de hecho hay una erradicación en el parque industrial destinada a la importación y a la manufactura posterior de los bienes que se importan, pero básicamente la barriga necesita ganar, como dice el gobernador, para la provincia necesitamos más mundo en la barriga y más a la barriga en el mundo. Ojalá que en los próximos años podamos avanzar en esa línea que tiene que ver mucho con la decisión de los empresarios, con lo que es la economía general del país y con los riesgos que significa exportar en la Argentina. Todo aquel que lo ha hecho a veces no le ha ido bien, y esto tal vez a veces encierra el empresariado dentro de la propia ciudad o del propio mercado interno del país, ¿no? En los últimos días, intendente, apareció la versión de que Cerro Negro se podría estar yendo de aquí de Olavarría. Bueno, apareció desde el gremio también esa información, aparte de lo periodístico. ¿Oficialmente usted tiene algo? ¿Le han comunicado algo, intendente? No, la única comunicación que tuve fue para desmentir al sindicato. Perfecto. Nada más. Nada, bueno. Nada, es un tema del cual me parece, y aprovecho la oportunidad que me da Omar, se está discutiendo el pago del impuesto a la piedra, y con lo cual es una discusión que no tiene que ver con la radicación o no de una empresa que también ya decidió radicar una planta de producción en la provincia de Córdoba en algún momento. Es una empresa que tiene historia en Olavarría, y lo que ha hecho las autoridades de la empresa ha sido comunicarme que no tienen absolutamente nada que ver con ni comparten las declaraciones de los sindicalistas que hablaron estos días. Perfecto. Bueno, intendente, tampoco puedo dejar de preguntarle si ya se decidió si va a ser intendente nuevamente o no, si se va a presentar. Yo te lo he dicho otras veces y lo he dicho en la radio fundamentalmente. Uno asumí esta responsabilidad de ser intendente en un momento muy particular de mi vida. Y realmente creo que hemos demostrado tener primero vocación por ser intendente, aunque muchos hayan descreído de mí fundamentalmente al principio de la gestión. Tenemos un gran equipo de gobierno, hemos aprovechado muy bien la relación con el gobierno nacional, pero también hemos construido un orden fiscal en la municipalidad que nos permite hacer una cantidad inmensa de obras y de realizaciones con recursos municipales. Hoy básicamente estamos desarrollando tres áreas que tienen que ver con el futuro de la ciudad. Estamos desarrollando el centro de exposiciones, la ampliación del hospital, el nuevo Museo de las Ciencias en La Máxima. Estamos haciendo más obras de agua, más obras de gas. El gran desafío para los próximos años, ayer se lo comentaba a una vecina que me había escrito pidiéndome cloacas, le digo, mira, estamos estudiando un plan de inversiones en cloacas para el próximo año y medio, donde creo que en la Argentina va a ser necesario que el Estado invierta fuertemente en materia de infraestructura y sobre todo en materia de generar mano de obra intensiva, y estamos pensando en una gran obra de cloaca que abarque toda la zona de Las Vías hasta Pellegrini, de Avellaneda hasta Trabajadores, para cubrir eso en un plazo de obra de hasta un año o año y medio. Tenemos ya los recursos en las cuentas municipales como para poder hacernos y comprometernos con todos esos vecinos, pero las decisiones electorales las tomaré el 25 de junio. Tenemos un gran equipo de gobierno, una visión de ciudad que encaja con este modelo productivo que lleva adelante el gobierno nacional y que compartimos, y la verdad que uno siente y lo escucha en la calle que estamos generando los cambios o cambiando la ciudad hacia donde la gente quería. Y así que, si bien la decisión la tomaremos el 25 de junio, que es cuando cierran las listas y hay que acomodar todas esas cosas que la política tiene que acomodar o no, o resolverlas en procesos internos, pero hoy por hoy estamos concentrados en seguir adelante con una gestión que nos apasiona día a día. Gracias por su amabilidad, intendente, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo grande y feliz día del periodista atrasado, pero bueno, ayer no estuve en Olavarría. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.